¿Qué dice la fiscal a todo esto? ¿Qué argumenta ella para realizar estas acciones? Mira, la fiscalía, digamos, no tiene que dar explicaciones, lamentablemente, porque no hay constitución ni ley que habilite esta represión, Tato, porque según nuestro sistema procesal, los fiscales dependen de un procurador general, en este caso designado por el gobernador, que carece totalmente de la independencia o la autonomía que deben tener los órganos judiciales. Y por otra parte, pueden ser y deben ser controlados por un juez de la Constitución, pero hasta este momento, a más de 40, 45 días de detención y de persecución, no tenemos un juez de la Constitución que frene lo que está haciendo en forma arbitraria esta fiscalía, que no tiene ningún argumento.